Hola, muy buenas. Bienvenidos a Radio La Guancha. Bienvenidos a Mi Rollo es el Rock. En el día de hoy vamos a hacer un repaso por bandas de Estados Unidos, de USA. Sonarán, entre otros grupos, pues Guns N' Roses, Ramones, ZZ Top, Lenny Kravitz y muchos más. Va a ser una hora de trepidante rock, Made in USA. Espero que les guste la selección que les tenemos preparada. Recordarles que en los controles de sonido está Iván y un servidor que les habla, Tomás Orama. Lo dicho, bienvenidos a este programa, Mi Rollo es el Rock. Y empezamos con una banda que se llama Green Day, que yo creo que todo el mundo la conoce. El tema que va a sonar se llama American Idiot. Un par de notitas sobre este grupo y sobre esta canción. Bueno, pues es su séptimo álbum, del año 2004. Pues Green Day es un grupo que fusiona, bueno, se podría decir que es punk rock muy modernizado. No es el tipo de música punk de los 70, de los Sex Pistols, sino es un punk muy... un sonido muy americano, que este disco en concreto, la American Idiot en sí mismo era toda una ópera rock, que iba en contra o hablaba en contra, un poco criticando la administración de Bush, era un poco, iba en contra de o criticando a ese tipo de América profunda, con ese pensamiento. Y la verdad es que le salió muy bien la jugada, porque consiguieron que el disco fuera número uno en USA y en Inglaterra. El disco al día de hoy ha vendido más de 20 millones de discos, lo cual es una auténtica salvajada. Les otorgó que les dieran un Grammy al mejor álbum de rock, o sea, ha sido un éxito brutal. Pues empezamos con Green Day y el tema American Idiot. America. brutal los Green Day, Rabia Puncarra, vamos, a mansalva. Pues cambiamos totalmente de tercio y ahora vamos con un tema, una balada de un grupo que se llama Mr. Big. La canción se llama To Be With You. Comentar que es un disco que grabaron en el año 91, que se llamaba Lean Into It, que llegó a ser número uno en las listas de USA y de Gran Bretaña. Comentar que la banda está compuesta por instrumentistas de un altísimo nivel, por ejemplo, su bajista Billy Sheehan es considerado, si no el número uno, yo creo que casi todo el mundo dentro del rock está de acuerdo en que seguramente Billy Sheehan es el mejor bajista del mundo del rock. Bueno, pues les vamos a dejar con una balada muy bonita del grupo Mr. B que se llama To Be With You. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it. Precioso tema de Mr. Big. La verdad, yo creo que no debería haber duda en que las mejores baladas las hacen los grupos de heavy metal. Bueno, cambiamos de tercio, seguimos en Estados Unidos y vamos a pasar con un grupo que casi no necesita ni presentación, que son los Guns N' Roses, la banda de Slash y de Axl Rose. El tema que viene a continuación se llama Live and Let Die, no es un tema de ellos, es una canción que compuso en su día Paul McCartney en el 73, que la interpretó la banda Wings para una banda sonora de una película de James Bond. Esta canción viene recogida en el disco de Guns N' Roses, Use Your Illusion, en el número 2. Recordemos que en ese año editaron un doble disco, Use Your Illusion 1 y 2, que ese disco se editó en el 91, y que en ese disco venía recogida esta canción, Guns N' Roses, Live and Let Die. Maravilloso los Gunners, esa guitarra de Slash sonando, vamos, impresionante. Bueno, subimos el octanaje, pisamos el acelerador y vamos a pasar a Megadeth. Megadeth, que es una banda de thrash metal, aunque ha ido evolucionando en su sonido de metal, ahora un heavy metal más estándar, digamos, actualmente. Es la banda de Dave Mustaine, este hombre que siempre ha tenido sobre sus espaldas el que le expulsaran de Metallica y ver cómo esa banda de la que fue expulsado se convertía en la número uno del mundo, aunque la verdad es que a él, cuando ha formado Megadeth, tampoco le ha ido para nada mal, la verdad, las cosas se han dicho, pero siempre ha estado con la sombra de que estuvo en Metallica y lo echaron. El tema que va a sonar es un tema que se llama Train of Consequences, que es de un disco del 94 que se llamaba Justanasia. La canción habla de lo que es la adicción al juego. Es un disco que, bueno, que les consagró, que consiguieron vender más de 2 millones de discos solo en Estados Unidos. Este disco lo grabó la formación, digamos, que más clásica de la banda, con Dave Mustaine a la guitarra y la voz, Nick Mensa, ya tristemente fallecido, a la batería, David Effelson al bajo y Marty Friedman, pues, a la guitarra solista. Es un auténtico temazo, ya lo van a ver. Ellos son Megadeth con Train of Consequences. Temazo, sin duda, de Megadeth. Bueno, pues de Megadeth nos vamos a pasar ahora a una banda neoyorquina. Yo creo que la banda neoyorquina por definición, que son los Ramones, que es una auténtica banda, una auténtica pedazo de banda, la banda número uno del punk de Estados Unidos. Este tema es del 89, de su disco Brain Drain. Comentar que, bueno, pues, ¿quién no ha visto por ahí a multitud de gente con camisetas de los Ramones? Aunque el 90% ni siquiera saben lo que son los Ramones. Pero bueno, ahí queda el cómo han triunfado con el tema del merchandising. El tema que va a sonar es un tema que se llama Pet Sematary y es de una película que se hizo en su tiempo sobre una novela de Stephen King. Con todos ustedes le vamos a dejar con Ramones, Pet Sematary. Innocent, the smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is rotting away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life. Cementerio de animales, muy buena peli de terror, se las recomiendo. Bueno, pues de los Ramones vamos a pasar ahora a Foo Fighters, la banda de Dave Grohl. Dave Grohl fue el batería de Nirvana, o sea, que hablar de Nirvana, ¿no? Que lo consiguió todo, fue el emblema de una generación. El tema que vamos a poner ahora, I'll Stick Around, es un tema del año 95, del disco de debut de la banda, de los Foo Fighters, y que se llamaba así también, el disco debut, Foo Fighters. Como anécdota, comentar que este tema se comenta que lo compuso Dave Grohl dedicado a, digamos que a la mujer de o a la viuda de, de Kurt Cobain por todo lo que malmetía dentro de Nirvana, y entonces pues le dedicó este tema un poco pues como dando caña, ¿no? Pues sin más dilación, seguimos con Foo Fighters y este tema que es muy cañero, se llama I'll Stick Around. Rabia furibunda de los Foo Fighters. Bueno, pues pasamos de los Foo Fighters a Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, que tiene un sonido totalmente distinto, un sonido más setentero. Esta canción se llama Are You Gonna Go Be My Way, es de su disco del 93, fue un auténtico éxito, fue número uno en Gran Bretaña, en Australia, solo en Estados Unidos vendió más de 2 millones de discos y alrededor del mundo pues la cifra subió a actualmente más de 4 millones de discos. Es una canción muy marchosa, muy rockera, que ya verán que vamos, se le va a mover los pies. Lenny Kravitz, Are You Gonna Be My Way. We'll be right back. puro rock and roll con Lenny Kravitz. Bueno, seguimos con este recorrido por el rock de USA. Ahora vamos con una banda que se llama Offspring. Este tema es del 98, de su disco Americana. Decir que esta ha sido la canción más popular de la banda a todos los niveles, que fue número uno en las listas de Inglaterra, de USA, que en su día batió un récord en internet porque consiguió más de 22 millones de descargas. Comentar que este tema hace una crítica a todos esos chavales pues norteamericanos blancos que visten o quieren estar en la cultura del rap, quieren parecerse a chicos malos, y bueno, la verdad es que aunque lo intentan, pues queda un pelín ridiculillo, ¿no? Por el intento y lo que consiguen. Y un poco en base a esto es lo que los Offspring sacaron este tema, un poco de coña, de vacilón, que se llama Pretty Fly for a White Guy. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deep fake. Cambiamos totalmente de tercio. Del vacilón de los Offspring vamos a pasar a una banda que se llama Rage Against the Machine. Es una banda muy comprometida social y políticamente. El tema que va a sonar es del disco del 99, The Battle of Los Angeles. Ganaron un Grammy por este tema. Tienen un sonido muy particular, con un rock muy, muy, muy moderno, y sobre todo la voz de Zack de la Rocha, que rapea por encima de la... De la música rock, de la música metal, lo cual les da un sonido, bueno, pues tremendo y maravilloso. Comentar, sobre todo, es una debilidad personal mía, el estilo tan personal y tan maravilloso que tiene el guitarra Tom Morello. Y, en fin, es una auténtica banda impresionante. La canción se llama Guerrilla Radio y el grupo Rage Against the Machine. placed in here. What better time than now? Impresionante el sonido de la banda del Tom Morello. Bueno, pues vamos a seguir con este recorrido que estamos haciendo en el día de hoy por el rock yankee y nos vamos a pasar a una banda que se llama Pearl Jam, que son supervivientes del grunge, que siguen en activo y muy, muy vivos. La canción que vamos a rescatar es de su disco que se titulaba Vitalogy del año 94, una canción que les hizo ganar un Grammy. Ya lo escucharán, aunque este tema es bastante rockero y acelerado, pero bueno, Eddie Vedder, su cantante, sin duda alguna, por lo menos para mí, es una de las mejores voces del rock actual. Comentar que esta canción habla concretamente de la magia que es escuchar los vinilos, el ver cómo ese círculo negro va girando, la magia esa que se ha perdido, que es maravillosa, el sonido del vinilo. Y también comentar a título pues un poco anecdótico, ¿no? Lo curioso que resulta que Pearl Jam sea la única banda de las grandes del sonido Seattle, del sonido grunge, que sigue en activo, porque hay que tristemente recordar que de las grandes, pues Kurt Cobain murió, cantante de Nirvana, Chris Cornell de Soundgarden también murió, y Stanley, también el cantante de Alice in Chains, murió, y el único que sigue vivo de los grandes cantantes de esas grandes bandas del grunge es Eddie Vedder. No sé si tiene algo que ver que era el único que no era de Seattle, que se vino de California a Seattle. En fin, anécdotas aparte, vamos a pasar a este auténtico temazo que se llama Spin the Black Circle de Pearl Jam. Drop, drop, dropping it down. Oh, so gentle. brutal la voz de Eddie Vedder de Pearl Jam. Bueno, pues continuamos con este recorrido por el rock hecho en Estados Unidos con una banda que se llama Van Halen. La canción que va a sonar es de un disco del 84, o sea, no, el disco es del 84 y curiosamente el disco también se llama así, 1984. La canción se llama Panamá, pero bueno, no habla del país. Curiosamente, la letra habla de un coche que vio el cantante de Lee Roth en una carrera, pues le llamó la atención, tenía ese nombre, el de Panamá, y bueno, incluso le gustó tanto que según dicen hasta se compró uno parecido, de esos coches de competición americano, y lo llamaba también así, en fin. También comentar de esta banda de Van Halen, su guitarra, Eddie Van Halen, el alma mater de la banda, Eddie Van Halen. Sin duda alguna es considerado por todos de los mejores guitarristas dentro del mundo del heavy metal. Es una banda que ha cambiado de vocalista varias veces. Empezó con Dave Roth, luego siguió muchos años con Sammy Hagar. Y bueno, incluso también probó y grabó con el cantante del grupo Strength, Gary Cherone. Lo que es la base de la banda, o sea, siempre ha sido la misma, que son los hermanos Van Halen, Eddie a la guitarra, su hermano Alex a la batería y en el bajo Michael Anthony. Lo que han ido variando ha sido de voceras, de cantante. La canción que va a sonar, les recuerdo, se llama Panamá y el grupo Van Halen. Panama! Bueno, del mago de la guitarra Eddie Van Halen y su banda Van Halen, vamos a pasar ahora al último tema que va a sonar en el día de hoy, en este recorrido que hemos hecho por el rock estadounidense. El grupo que va a sonar se llama ZZ Top, ellos hacen un blues rock, son muy conocidos por sus grandísimas barbas, ahora que están de moda, pero bueno, ellos ya las tenían, grandísimas barbas, que era la seña de identidad de su look, mucho antes de que ahora estuviera de moda. Y este disco, o sea, esta canción sale del disco Eliminator, un disco de 1983, puro blues rock, es un clásico que han versioneado multitud de bandas. Y porque sí, porque es un temazo que se pega a la primera. El tema se llama Gimme All You Loving, la banda ZZ Top. What you got is awesome. Y hasta aquí ha llegado la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Hoy hemos hecho un recorrido por el rock de Estados Unidos. Espero que les haya gustado la selección que les he traído, que les haya gustado y se hayan quedado con ganas de más. Dar las gracias como siempre a Iván, que está en los controles y que hace que esto suene muy bien. Recordar que estamos en Radio La Guancha, que el programa se llama Mi Rollo es el Rock, que un servidor se llama Tomás Orama. Y espero que les guste, que vernos la próxima semana y desearles que tengan una muy buena semana, que sean muy felices y desearles salud y rock and roll.